Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en la tarde de Mar del Plata, Rabia al Silencio. Cada vez el sol se va ocultando más temprano y ya está prácticamente metiéndose entre las chimeneas de las casas aquí en la zona cercana a Constitución y la costa en la ciudad de Mar del Plata. Le queda poquito de luz a este día y en Rabia al Silencio vamos a hablar de una temática histórica, porque aquí cada semana tenemos a Mario Rodríguez, profesor de historia, para hablarnos sobre diferentes circunstancias que tienen que ver con la ciudad de Mar del Plata directamente. Él trabajó 17 años en la Villa Mitre, en el Museo Histórico Municipal, y hoy la temática que nos encuentra es más que interesante. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, te saludo de nuevo porque viniste en otra función en la primera hora. Sí, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Ahora vamos a estar como profesor de historia. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tema que ya prometiste la semana pasada que vamos a abordar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la etapa peronista, sobre todo de los dos primeros gobiernos peronistas. Hablamos el miércoles pasado de la etapa socialista. Bueno, ahora vamos a hablar del peronismo, de las políticas peronistas, cómo repercutieron en Mar del Plata, sobre todo teniendo en cuenta que, y esto lo aclaro antes de meterme de lleno en el tema del peronismo en Mar del Plata, mucha gente por ahí que nos escucha no saben o creen que en Mar del Plata no hubo intendentes peronistas. En la etapa del 46 al 55, los dos primeros gobiernos peronistas, hubo tres intendentes peronistas: Olazar, Pereda y Cavallo. Aclarado esto, digo, la Argentina, a partir de 1946, cuando Perón Quijano, la fórmula del Partido Justicialista, gana la primera elección, el peronismo lleva adelante primero, por un lado, desde lo económico, profundizar un proceso económico que se venía dando en el país, que fue la sustitución de importaciones. Es decir, la Argentina en la etapa de posguerra se encuentra con una gran bonanza económica que permite, por ejemplo, cuestionada por algunos, la compra de los ferrocarriles realizada por Perón. La idea de este proceso económico de sustitución de importaciones es empezar a producir todo aquello que después de la Segunda Guerra desde Europa no podemos comenzar a recibir. Eso llevó a un surgimiento, a un auge de la industria en la Argentina, lo que llevó también a una gran migración de mano de obra rural del campo a los grandes centros urbanos. Y acá nace un nuevo actor político que fue la clase obrera, que va a comenzar a producir precisamente la industria. Perón se va a basar en esta nueva clase obrera, sobre todo va a ser su brazo fuerte. Pero también es importante aclarar que el peronismo llevó adelante, y acá lo relaciono con Mar del Plata, una política social que se llamó el turismo social. El turismo social tenía, para poder llevar adelante, diferentes ejes, con Mercante como gobernador de la provincia, y esa política estaba basada, es decir, cómo produzco yo la llegada de la nueva clase obrera al balneario, a Mar del Plata, y así sucedió también con otros centros turísticos, a través de medidas sociales y económicas, como a partir de 1946, con la primera presidencia de Perón, la clase obrera va a empezar a tener 10 días de vacaciones, el pago de aguinaldo y el surgimiento de la hotelería gremial. Eso va a posibilitar, por eso la vez pasada yo marcaba la diferencia entre balneario masivo y balneario popular. Claro. Mar del Plata, a partir de ahora, va a comenzar a ser un balneario popular, porque son las clases obreras las que van a empezar a venir. Claro, hasta 1945 era un balneario de élite. ¿no? Sí, con algunos cambios con la clase media que había empezado a llegar con la Ruta 2, pero la clase obrera recién con la llegada del peronismo va a tener la llegada al balneario. Mm. Decía, hay una obra arquitectónica que simboliza esta política de turismo social en Mar del Plata, hay una construcción igual que se construyó en el embalse Río Tercero en la provincia de Córdoba, que es la colonia Chapadmalal. Claro. Que permitió la llegada de más de 47.000 pibes de diferentes provincias del interior que conocieron por primera vez el mar. Mm. Digo, esta política de turismo social llevada adelante por el peronismo convierte definitivamente a Mar del Plata en una Mar del Plata mucho más parecida a la que conocemos hoy. Claro, mucho más cercana a la cantidad de gente que llega de distintas clases sociales y que viene a poblar cada verano la ciudad y la costa atlántica. Exactamente. Acá es importante cómo el peronismo, es decir, recién hablamos de cultura y hablamos de recursos económicos, cómo el Estado peronista, ¿de dónde sacó esos recursos económicos para poder llevar adelante estas medidas políticas? Primero, les cobraba, a partir del otorgamiento de aguinaldo, un porcentaje se les sacaba a los obreros para poder llevar adelante obras como, por ejemplo, la colonia Chapadmalal, y también con parte que aportaba el propio Estado. Mm. Los gremios, con este cambio social que empieza a tener Mar del Plata de los turísticos, muchos hoteles comienzan a cerrar sus puertas porque los clientes que tenían antes ya no vienen a Mar del Plata y los que comienzan a venir no son los que van a poder acceder a determinado tipo de hotelería. Un ejemplo de esto fue uno de los primeros gremios que compró, algunos hoteles fueron cerrados y demolidos, otros fueron comprados por diferentes gremios. El caso más emblemático de Mar del Plata de los años 40 y principios de los 50 es la compra del Hotel Hurlingham, llevada adelante por el Sindicato de Empleados de Comercio. Ajá. Sí, hay que aclarar que no es precisamente en estos años donde el crecimiento de la hotelería gremial crece en Mar del Plata. La verdadera explosión de la hotelería sindical en Mar del Plata va a ocurrir en los años 70. A modo de ejemplo, en 1962 en Mar del Plata había 8 hoteles gremiales. Uh-huh. En 1970 Mar del Plata empezó a tener 72. Una diferencia. Y a finales, de principio de la década del 90, hoy Mar del Plata tiene 92 hoteles gremiales. El último fue el comprado por la UDGRA, que el ex Hotel Sasso. Claro, claro, claro. Realmente un periodo que estaba enmarcado o alineado con lo que sucedía en el país, y como pocas veces Mar del Plata tenía esa oportunidad también, ¿no? De tener una tendencia ligada un poco al socialismo de alguna manera, en esto de tener la necesidad y de buscar un camino cercano a la gente más humilde, al trabajador, que había sido corrido permanentemente por estas costas a lo largo de la historia. Yo particularmente creo, y esto lo digo, lo he repetido en más de algún bloque, Mar del Plata no es una isla. Lo que hoy hablábamos anteriormente a este bloque tiene que ver con lo que pasa en el contexto a nivel provincial y a nivel nacional. Por supuesto que lo que pasó en estos años del 46 al 55 repercutió en Mar del Plata, porque también era el contexto que pasaba en provincia y en nación. Claro. Mercante, que cité anteriormente, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía un eslogan que decía: usted se paga el pasaje, la provincia le paga el hospedaje. Es decir, se alentaba esa política social. Claro. Y ya que hablaste del socialismo, si bien el peronismo va a tomar muchas de estas banderas, yo creo, y esto es una opinión personal, que lo peor que le pasó al socialismo fue el surgimiento del peronismo, porque la clase obrera comienza a identificarse más con este nuevo movimiento obrero que con el socialismo, que había sido hasta ese momento el partido político que había levantado su bandera, por supuesto que también junto con la Unión Cívica Radical y la etapa irigoyenista. Uh-huh. Pero Perón, a mediados del siglo XX, lo levanta, y hoy, pleno siglo XXI, es un movimiento que sigue existiendo aún con la desaparición del líder. Claro, digo, claro. No fue un movimiento que tuvo su surgimiento con un líder y su desaparición con el mismo. Mar del Plata entonces cambia su fisonomía, porque digamos, las ciudades no son solamente infraestructuras, sino también las relaciones sociales, la calidad de gente y lo que va sucediendo entre las clases de determinado tipo. Por eso Mar del Plata ya a partir de 1946 ya no fue la misma. No, Mar del Plata comienza a cambiar. Esto adelanto un poco para el miércoles próximo, Seba. Dale. Te adelanto. Hay una ley, que es una ley que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, que va a cambiar desde lo urbanístico, la va a hacer muy parecida a la Mar del Plata, que hoy que es una ley que dicta el peronismo, que la ley de propiedad horizontal en octubre de 1948. Esta ley es fundamental para lograr entender, y esto los arquitectos lo saben explicar mucho mejor que yo, van a llevar a la desaparición de las grandes residencias, villas balnearias, para la construcción de propiedades horizontales. Un ejemplo de esto es la Avenida Colón. Mar del Plata hoy tiene gran cantidad, un gran porcentaje de los contribuyentes que hoy tiene el municipio radican en Buenos Aires. ¿Por dónde pasó el sueño de los argentinos a finales de los 40 y principios del 50? Si en una primera etapa pasaba por tener una villa balnearia en la ciudad y venir a radicarse 4 meses, el sueño argentino a partir de ahora va a empezar a ser el de tener un departamento en la ciudad de Mar del Plata. Mario Rodríguez, profesor de historia, está analizando la etapa del peronismo en Mar del Plata, en relación con la provincia, en relación con el país, pero ¿qué implicancias tuvo aquí? Y el próximo miércoles será la segunda parte de este camino que nos lleva en la búsqueda de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Mario, gracias. A vos, como siempre. Así seguimos, en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.